pilla el micro, mueve el culo, hey, levanta del sofá, échate otra copa más y describe tu realidad. Toca el cielo, rima, rima, sin pararte a respirar, y preocúpate del resto cuando llegues al final. Siempre sin mirar atrás, tú no pares de avanzar. Desde aquí arriba el mundo es tuyo, solo déjate llevar. Ya no hay nada más, no, atrapado por el ritmo. No intentes escapar, no, no huyas de ti mismo. Es rap sin más, que te ataca por sorpresa, niño. Déjate de mierdas ya y súmate a la fiesta. Tampoco hay mucho más, no somos músicos de orquesta. Bombo y caja basta, te ocupas en tu cabeza. Levanta el vaso y grita, y si te cansas pide agüita. Destinos destilados en barrica malaguita. Puro rap sin cortar, bro, soy yo de calidad. Y ahora buscas por ahí fuera a ver si puedes comparar. Vamos, nena, sal a bailar. Olvida tus problemas, solo déjate llevar. Vamos, pavo, levanta ya y cámbiate de cara, que esto no es un funeral. Vamos, nena, sal a bailar. Olvida tus problemas, solo déjate llevar. Vamos, pavo, levanta ya y cámbiate de cara, que esto no es un funeral. Está muerto.